comunidades. Y bueno, y en el día de ayer la presencia policial fue inmensa, mucha policía de todos los colores, policía de Río Negro, policía federal, el COER, policía de montaña, armaron una carpa en donde estaba el destacamento policial que se quemó el año pasado. Bueno, y esto nos alarmó mucho más. No sabemos cuáles son las intenciones. Anoche a última hora yo tuve que bajar y pude hablar con la abogada, contarle la situación. Ella pudo comunicarse con la fiscal Sendón, quien le dijo que no había ninguna orden dada desde la fiscalía, que entiende además en la causa de por usurpación de la Lofken Kentreu, para ingresar, y que tampoco estaba, que ella tenía conocimiento de que esté la Policía Federal, por ejemplo. Que por ahí tenía que ver con el Comando Unificado que se armó nuevamente aquí en la zona por el tema de los incendios. Pero bueno, la verdad es que es descomunal el operativo. Hay mucha policía y que si tienen que identificar o están controlando por posibles incendios, perfecto,